las estrellas, que siempre se presenta muy bien en la Argentina, sí, y que da lo mismo. Y Julio Lama me decía, no, yo en mi currículum lo tengo, como que fui elegido por la gente como entrenador. No da lo mismo. Y este no, año, no da lo mismo. Y este año, ojo que... Y no nos tiene que dar lo mismo. No puede ser que miremos siempre y tengamos importante. Visiones peyorativas para lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hacemos. Y este año parece que jugó las estrellas en la Argentina, organizado por Mayo. Los jugadores. Mayo. Este... En la previa del reenganche, el playoff entre el octavo y el noveno. Eso se habló la semana pasada en la reunión. Va a ser, me parece. Va a pegar un salto de mucha calidad. De mucha calidad. Guarda el parche. Daniel Beltramo, sí. Perdón, antes que lo presente a Pirincho. Sí. ¿Puede ser que se juegue acá en Buenos Aires? Puede ser. Bien, gracias. Daniel Beltramo, ¿cómo te va? Matías Travesa, Fabián Pérez, te saludan. ¿Cómo andás, Pirincho? Hola, muchachos, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Cómo andás vos? Bien, todo tranquilo, todo bien. ¿Cómo está tu...? Te llamamos para preguntarte cómo está tu situación, si es que todavía está tu situación contractual con San Isidro de San Francisco. No, esta mañana dejé de ser el entrenador de San Isidro, me reuní con los dirigentes y bueno, me comunicaron que no iba a seguir, así que ya no soy más el entrenador de San Isidro. ¿Vos renunciaste o ellos te comunicaron que no iban a contar con vos? No, yo no renuncié, digamos, hemos terminado, ellos decidieron que yo no continúe y, pero por supuesto, en excelentes términos, yo con esta gente soy muy amigo, los conozco es cierto. Toda la vida, o sea, no fue una situación traumática, ni mucho menos, ni más, pero no, de ninguna manera fue renuncia. Sí. Pero bueno, la verdad que muy dolido porque, como te digo, estos dirigentes hemos trabajado hace 6 años que estoy con ellos y la verdad que habíamos tenido, estábamos llevando adelante un proyecto que realmente venía muy interesante. Después sufrió diferentes tipos de paradas ese mismo proyecto y bueno, realmente me duele porque para mí no es un club más, no son dirigentes más, no son dirigentes que se merezcan estar por ahí viviendo una situación así, pero bueno, tomaron la decisión y yo la acepté, porque como te digo, sobre todo el presidente Alejandro Imaretti me parece que es un tipo sumamente válido, prácticamente es un amigo y yo... Muy buena gente. Sí, no, gente excelente, por eso te digo. Y bueno, a otra cosa, ¿no? Obviamente que el detonante no fue el partido de la derrota de ayer, en condición de local frente a Verá Tenis Club 90-88, sino por ahí una campaña un tanto irregular que viene teniendo en la segunda fase con 7 victorias y 11 derrotas, ¿no? No, seguro. La campaña, el partido de anoche no fue detonante, ni mucho menos. Te repito, esto es un club muy familiar, nosotros nos conocemos de años, esto no es una situación ni tensa ni traumática, hay gente, como te digo, que nos conocemos y yo creo que uno entra en una dinámica, el club tenía objetivos muy muy de máxima y uno, yo siempre trabajé, armé el equipo, siempre en función a un proyecto, pero cuando los proyectos están ligados los resultados, entran en una dinámica peligrosa y bueno, creo que pasó eso, pero te repito, no fue un detonante, creo que como yo le manifesté, ni siquiera me parece que sea injusto, yo creo que ellos están en todo su derecho, el equipo, sí, claro, no está rindiendo lo que ellos esperan y bueno, no hay otra, no, yo te repito, yo sé que con el plantel teníamos una relación buena, sin ningún tipo de inconveniente, y yo desde el primer hasta el último entrenamiento lo hice con el mayor compromiso y responsabilidad de siempre. Pero bueno, hay veces que la dinámica del equipo no es la adecuada, no se encuentra, y me parece que estos chicos seguramente con otra voz van a potenciarse más, ¿no? ¿Y vos crees que está este equipo hoy, así como está muy lejos de Instituto, de Villa Ángela Básquetbol? Claro, pero pensando en los playoffs y que esta temporada se juega sin descensos y que todavía hay tiempo de trabajo para llegar a la definición del torneo. Si bien es un torneo distinto al de años anteriores. Sinceramente, viste, es decir, yo creo que está muy buena tu pregunta, pero la verdad que la opinión de los entrenadores en este tipo de situaciones, la verdad que cuenta poco, porque, es decir, yo también considero lo mismo que vos, por eso considero que nosotros, si vos sos un proyecto, aprovechás el año encima sin descenso, pero bueno, es decir, como te digo, yo no puedo decirlo. Yo creo que el equipo tiene buenos jugadores, evidentemente yo tenía fuerza para seguir, no es que estaba desgastado ni mucho menos, pero evidentemente tiene problemas en el equipo estructurales, tiene problemas estructurales reales, que eso es lo que cuesta, pero bueno, creo que era un año, pero ellos consideran que pueden ascender, y creen que con un golpe de timón va a favorecer eso al equipo, y ojalá que sea así, porque el club, yo eso lo quiero dejar bien claro, el club es, yo siempre jodo que para mí es el Real Madrid y el TNA, ¿viste? O sea, sí, el club es un lujo, se trabaja brillantemente bien, la estructura es, yo no creo, yo tuve la suerte de haber estado en Italia, en España dirigiendo con Rubén y salvando las distancias de confort, acá nosotros teníamos las mismas facilidades de trabajo que se puede tener en cualquier lado y la misma tranquilidad de trabajo, pero te repito, lo que manejan ese tipo de tiempo y de objetivos son los dirigentes, uno trabaja y qué sé yo, viste, no sé, en esto el tiempo, viste, y los resultados ponen las cosas en su lugar, ¿no? ¿Y qué te faltó para hacer más sólido a este San Isidro, que en temporadas anteriores por ahí lo tenía, que era mucho más regular que este equipo, que por ahí gana un partido, después pierde el otro, o ahora que sumaste dos derrotas seguidas de local, una frente a Sarmiento y la otra frente, bueno, anoche frente a Oberá? ¿Qué le estaba faltando? Mira, evidentemente, te repito, yo he buscado dónde cometí los errores, me parece que nosotros, yo armé un equipo pensando en un proyecto, y por ahí los dirigentes armaron el equipo pensando en el ascenso, entonces cuando las cosas no coinciden así... Pero eso nos habló de entrada, sí, se habló de entrada. ¿Cómo? Que eso se habla de entrada, cuando vos decís, bueno, hay tanto dinero, con este dinero vos decís, bueno, tenemos tantos jugadores, con estos jugadores podemos llegar a una posición, a esta posición. Después si vamos más para arriba, mejor, si vamos más para abajo, barajamos y vemos de vuelta. Pero me imagino que una charla de esa, o sea, me parece que tantos años, conociendo, como bien vos decías, la dirigencia, como nosotros la conocemos también, que es una dirigencia muy buena, me imagino que más o menos de entrada se habrán puesto los objetivos de acuerdo al plantel que se armó, ¿no? Sí, bueno, sí, es decir... Supongo, no sé, Daniel, te pregunto. Mira, yo te voy a decir lo mismo que les dije a los dirigentes, desde que para mí nosotros dejamos de pensar como proyecto y pensamos como un equipo, de armar equipos urgentes, entrar en una dinámica que es esta. Nosotros desde que, mientras que nos posicionamos en el básquet, en el TNA, en el mercado, como un proyecto, las cosas anduvieron de una manera. Cuando dejamos de pensar como un proyecto, cuando me refiero a proyecto, me refiero a prolongarlo hacia las divisiones inferiores, traer jugadores, promocionar jugadores. No hay que olvidarse que en San Isidro, nosotros estamos de los ocho mayores, tenemos dos chicos de nuestras divisiones inferiores puros, no reclutados, o chicos que vienen de la selección argentina, como muchos se jactan porque juegan jóvenes en el TNA o en la A, selección argentina. Acá jugamos con chicos del club, el mini básquet del club. Nosotros, de los ocho, tanto Lozano como Córdoba, si bien Córdoba es un pueblo vecino, sí, son, pero chicos, son de ahí. Son chicos del club, claro. ¿Viste? Roberto Acuña también era, nosotros lo posicionamos y lo pusimos en el club, después se fue por otro motivo, y creo que nosotros debíamos seguir en esa tónica, ¿no? La idea del equipo este año fue armarlo con un base para que Lozano tenga más más protagonismo y ni idea ni que juegue de uno y de dos como apoyo. Es decir, yo creo que yo siempre armé los equipos pensando en que en los proyectos a largo plazo, y bueno, pero ahora los resultados no anduvieron y yo creo que está bien. Pregunto por el calendario, Pirincho, a ver, sí. ¿En cuánto tiene que ver este nuevo formato que cada vez está para San Isidro y para tantos otros equipos de la Liga y del Torneo Nacional de Ascenso puntualmente, más lejos la chance de jugar por el primer ascenso? Que vos hoy no puedas seguir con el proyecto. ¿Algo tiene que ver ahí? ¿Había ilusiones puestas en que ustedes tengan la chance de meterse en la conversación por el primer ascenso? Mirá, sí, lo que hoy se juega otro... es otro torneo, no es el de la temporada pasada. Por eso reitero la pregunta en relación a que el TNA tiene otro sistema de juego. Está bien, sí, pero bueno, como te digo, viste, yo no yo creo que el sistema de torneo, si vos me decís particularmente, a mí no me gusta. Sí me parece bueno que los primeros de la fase regular tengan una chance por el ascenso, en fin, pero qué sé yo, viste, yo eso, los dirigentes son los que manejan la cosa y yo también creo que el torneo era interesante incluido hasta en playoff, ¿no? Es claro, decir, sí. Tenemos el caso del año pasado, que Instituto terminó sexto y nos ganó a nosotros, que habíamos terminado primero, y yo creo que nosotros tenemos jugadores con experiencia, gente grande, que en un playoff... pero bueno, después el sistema de torneo no me parece que sea el correcto. Si bien creo que tiene que tener algunos cambios, a mí me gusta el básquet que se entrena y que se juega, no el básquet que se juega solamente, ¿no? Entonces me parece que jugar tanto no es bueno para el juego en sí. Me parece que no se mejora, se pierde intensidad, se pierden jugadores jugando tantos partidos, entonces los equipos nunca están completos, por ahí es modificable. Yo soy de la teoría que el básquet se entrena y se juega, no solamente se juega, como tampoco solamente se entrena, ¿no? Claro. Pero de ninguna manera eso afectó el resultado del equipo, ¿no? Nosotros hemos entendido la dinámica y hemos tratado de organizarnos, pero si vos me preguntas objetivamente, a mí no me gusta jugar tan seguido. Daniel, nada, queríamos tener de tu boca, de tu palabra, el testimonio del alejamiento de San Isidro, un club que llevas muy en el corazón, en tus afectos y que estuviste tanto tiempo, así que muchísimas gracias por este contacto. Bueno, nada, les agradezco que hayan estado la delicadeza de haberme llamado. Yo, la verdad que como vos dijiste, para mí no es dejar un club más, fue un proyecto, tuvimos dos ascensos, dos veces quedamos a las puertas de semifinales de TNA con un equipo realmente venido con mucho trabajo, pero bueno, ya está, otra cosa, y como siempre le deseo lo mejor al presidente de Maretti y al club, que mi hijo juega en el básquet ahí, o sea que voy a estar siempre en contacto ahí. Seguro, un abrazo enorme. Otro para ustedes, un abrazo. Chau, Pirincho. Daniel Pirincho Beltramo, después de 6 temporadas, dame un matecito, después de 6 temporadas deja de ser el técnico de San Isidro. No hay novedad.